Volvimos y acá estamos con lo prometido. Estamos con Adriana Álvarez, ella es trabajadora social. ¿Se dice así? ¿Licenciada en trabajo social? Antes se decía asistente social. Sí, son diferentes formas de título, digamos. Ajá. Pero, de ahora nos vas a explicar, ya que estamos y aprendemos una cosa más. No, así eso como... tiene que ver con el nombre que le da por ahí la universidad o el instituto, en este caso. Ajá. Yo estudié en un instituto privado, que era, el título es asistente social, y después la licenciatura la cursé en Córdoba. Ajá. Y eso es trabajadora social. Y con Martín Malgá, que es licenciado en psicología, y ese ya no tiene complicaciones. Ese sí va derecho. Ese va derecho. ¿Cómo están? Bien, todo bien. ¿Complicado venir hasta Toay? No. No, gracias por la invitación. No, por favor. Yo los invité para que charlemos sobre la infancia y la adolescencia en el trabajo de campo. Con todo lo que eso significa, no nos va a alcanzar programa de radio, ya lo sé. Contanos. Es interesante, escuchaba la invitada anterior que tenías vía telefónica, que este tema también es uno de esos que cuesta mucho abordar por compartimiento estanco. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de niñez hablamos de una cantidad de situaciones, de singularidades, de alguna manera de imaginarios sociales también y de ejemplos concretos que nos hacen pensar que la niñez no es una, la adolescencia no es una, y la niñez de una niña no es la misma que la niñez de un niño, y la de una adolescente mujer, una adolescente de cualquier preferencia, ¿no? El punto de vista de lo social, digo, la sociedad en la que vivimos se encuentra muy estratificada, y las clases sociales, las subalternas, y obviamente hablan de diferentes adolescencias y de diferentes niñeces. Sí. Entonces, nada, es muy complejo empezar a pensarlo como un tema amplio. Más bien habría que empezar a hacerse algunas preguntas respecto de qué queremos enfocar como tema, ¿no? Sí, que queremos enfocar como tema y... Hablamos de niñez en situación de vulnerabilidad social. Claro. Que es más el tema con el que trabajamos, al menos con Adriana, desde hace algunos años. Claro. Y cuando también ustedes van a trabajar, en vez de nosotros qué cómo nos enfocamos como tema, no hacen la otra pregunta, que es qué es lo que ellos esperan. Uh-huh. Mirar, escucharlos a ellos y a ellas y saber qué esperan. ¿O claro, crees que al no conocer sus derechos hay que arrancar por ahí? ¿Cómo es? Bueno, vos, Adri, me echás, porque... Ahora le vamos está bien, a preguntar. Yo estoy escuchando, Yo digo que, vale, yo digo que la niñez, la adolescencia hoy no es la misma que hace pocos años. Para mí ha habido un cambio en el modo de ¿cómo decir? De habitar lo social. Las niñas y niños que uno va conociendo en el trabajo empiezan a tener cierta noción de las cosas que no debieran ocurrirles, de las cosas que no están bien que hayan pasado, independientemente que puedan ir naturalizando, ¿no? Como toda persona que ha sido víctima de una situación va generando mecanismos para sobrellevar eso o mecanismos para soportar eso, pero con una idea en lo consciente y en el relato clara de que eso no estuvo bien. No está bien, eso está bueno. Otros años, te digo, hace más o menos de 2009 que trabajo con población de vulnerabilidad social, ¿no? Para el Estado. Primero para el Estado, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, después me vine para acá, pero... tengo recuerdos muy vívidos de situaciones que eran muy graves, muy naturalizadas, muy crónicas, y que eran vividas como, bueno, la condición en la que vivo es esa. Como naturalizar. Sí, a mí me toca eso, ¿viste? A vos sí, te toca... No, pero yo creo que tiene que ver con el cambio de paradigma y de los derechos que de alguna manera se fueron ganando, digo, y de considerar, por ejemplo, al niño como sujeto de derecho, ¿no? Sí, y de tenerlos más comunicados, ¿no? Al abrirse la comunicación sí, de manera no, pero tan ¿y cómo masiva? Nosotros vamos a responder ante la vulneración de derechos de esos niños? O sea, como nosotros, sí. yo, trabajadora en este caso social, y que hay una diferencia con asistente social, y me quedé pensando, porque el asistente social está más ligado al asistencialismo, si se quiere, que está a veces mal visto, y el trabajo social tiene que ver con el trabajo que uno hace con el otro, ¿no? Uh-huh. Bueno, aclarado esto, lo que iba era que me parece que tiene que ver con el cambio de paradigma de esto de que el niño o la niña o el adolescente antes era considerado un sujeto, el menor, digamos, el que el otro decidía por él, el que un juez, el pater, ¿no? Sí, decidía por él, hasta que, bueno, se empiezan a pactos internacionales, como por ejemplo la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, después la ley, la nacional, la provincial, todo eso, que vienen a pedirnos una, a ver cómo el Estado va a responder ante a esa necesidad de esos niños, y en este caso de la vulneración de sus derechos, ¿no? En esto de cómo va el Estado a responder, en la formación de ustedes tan distinta, seguramente, ¿tienen formación en género y violencia como para poder verlos a esos niños y niñas con esas diferencias que tienen, pero tendientes a la igualdad, con lo difícil que suena esto? Eso, estas nuevas identidades sexuales, la disidencia. Eso, me parece que es... una disputa que se está dando a nivel social, y en las casas de estudio a las que uno pertenece también está esa disputa, ¿no? Hay casas de estudio en donde se enseña la victimiología, ¿no? Las personas que son víctimas de una situación son personas que indiferentemente de su género son víctimas de situaciones que pueden ser traumáticas, que pueden traer consecuencias para la vida, que tienen un impacto subjetivo, que marcan, suele abordarlo desde ese lugar, no con la especial consideración que requiere, bueno, la mirada de género, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que es víctima de violencia siendo hombre que siendo mujer, por supuesto, y las condiciones sociales en las que eso se da, es una mirada que, bueno, tuve la suerte de tener algunas orientaciones en mi carrera, algunas materias con esa orientación y otras que no. Claro. Pero bueno, porque lo hegemónico es el patriarcado. Exacto. Que está dentro de las casas de estudio, más vale. Pero también es algo que no aparece como total, ¿eh? Hay experiencias interesantes, al menos donde yo estoy en la Universidad de Buenos Aires y hay cátedras con perspectiva de género, incluso hay cátedras dedicadas a eso. Sí, en mi caso, yo digo que me partió la cabeza, me dio vuelta la cabeza una profesora que tuve en sociología, por eso digo que por ahí sí está, no sé si está directamente relacionado con el género, lo que te van a enseñar, porque después va a correr por tu cuenta, lo que vos quieras por ahí capacitarte o Sí, la mayoría de las carreras pasa eso, nos tenemos que formar aparte. Uno tiene que elegirlo, no es lo obligatorio. Por ahí el Estado, ya estaríamos, ¿no? O por ahí cuando en algunas temáticas, en nuestro lugar de trabajo, existen capacitaciones, ¿no? Pero tiene que ver con un interés de uno, ¿no? Pero sí, también, medio como salpicadito, ¿no? Esto de género, esto que planteas de las nuevas identidades sexuales o estas cuestiones, todavía no creo que estén en, por lo menos no sé, no lo he visto yo en nuestra profesión y nuestra formación. Si lo pensamos un poco más, la psicología, en especial el psicoanálisis, tiene todo un tratamiento especial respecto de la diferencia entre los géneros, ¿no? Ya Freud escribía eso, obviamente, con muchísimas cuestiones a revisar y a criticar, pero parte que la subjetividad humana estaba muy atravesada por la diferencia entre los sexos, decía él, para que nos demos una idea. En ese momento era de los sexos. Y Adri, contame un poquito, esa profesora de sociología te partió la cabeza, ¿por qué? Nada, porque yo, imagínate, venía de mi casa, en realidad, porque viste que estudié de grande, vos ya me conocés, y venía de mi casa pensando esta cuestión de que la mujer estaba ligada a ser madre, a estar en su casa, a tener un trabajo y volver y seguir haciendo, ese trabajo como una obligación, más que nada. Sí. Y seguir siendo madre y esposa o lo que fuere. Sí. Tal cual. Y nada, me acuerdo de Herminia Delicia. Brillante. Claro. Yo también la tuve en sociología, en la carrera de comunicación. Y Georgie me hizo entender que cuando yo ocupaba una persona en casa para que se quedara con mis hijas para ir yo a estudiar, de alguna manera estaba delegando el trabajo y en definitiva estábamos las dos en la misma situación, digo. Tal por cual. Eso. Bueno, y en un montón de otras cosas más, por supuesto. Bueno. Sí. Sí, pero bueno. La psicología incluso reservó patologías para las mujeres, la histeria y otras patologías. Lo de la histeria es tremendo. Claro, bueno, pero parte de esta noción fundamental de que hay cosas que le pueden pasar a una mujer o no, porque las condiciones subjetivas para existir de una mujer no son las mismas que para un hombre, y en eso es ahí le tengo que dar la derecha. Claro. Le digo, las condiciones subjetivas para ser de una mujer no son las mismas que las condiciones subjetivas para ser de un hombre en esta sociedad. Bueno, hay un montón de elaboraciones ahí que son medio prejuicio de época y medio de la subjetividad de esa época, que no deja de ser más descriptiva. No hay tanto forzamiento si se piensa en cómo vivía una mujer en el 2010, en 1910. No estoy avalando esto, pero estoy diciendo, hay algo que tiene que ver con lo social y que determina lo subjetivo, y bueno, y uno a veces termina perdiendo de vista esto. Es más fácil decir el patriarcado. El machismo, el patriarcado, por supuesto. El patriarcado, esta socialización que todas, mira, yo tengo muchos años trabajando y estudiando, y todos los días debo revisar. Claro. Porque se me sale. Exactamente. Me sale el patriarcado que totalmente. Tengo. Y seguro. Que me llenaron la cabeza, me hicieron la estructura. En la matriz. En la matriz patriarcal te sale todo el tiempo. Totalmente atravesadas. Y es complicado revisarlo. Claro. En todo. En nuestras prácticas, incluso día a día, digo, ¿no? Yo, volviendo a lo que charlábamos respecto de la niñez y las niñeces y las adolescencias, decía. El otro día, yo formo parte del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, ¿viste? Y pensábamos cómo meter algo de actualidad en el debate y no volver a la Convención Internacional por los Derechos del Niño, no, claro. A las leyes, digo, ¿cómo podemos orientar algo que nos interpele a los y las trabajadoras de niñez? Exacto. Y pensábamos que siempre volvemos a la discusión viejo paradigma, el patronato, el sistema más tutelar, ¿viste? O pupilar. Y bueno, el paradigma de derechos, el sujeto de derechos, el niño sujeto de derechos, qué lindo que suena. Y sí. qué poco que se hace para considerar realmente el niño como sujeto de derecho. Y no, el niño sujeto de derecho a veces es una entelequia. Que uno le sirve para pensar la situación de ese niño y los derechos que le faltan, pero no en la materialidad de ese niño. Claro. Sí, que la legislación por sí misma no va a transformar absolutamente nada. No va a garantizar. Tiene que ver con las prácticas que uno tiene que. Y hace poquitos días entrevistaba para televisión, y porque vengo apoyando y siguiendo desde hace mucho tiempo, de hecho tiene una columna en Diario Digital Femenino, Liliana Hendel, y ella tiene una gran lucha con los padres abusadores que meten, cuelan el SAP en las cuestiones judiciales, los jueces avalan, y muchas peritas mujeres y varones también, y y ahí al niño, la niña no se los escucha, el niño que ha sido abusado por su propio padre termina, con el papá con un poco más de poder, termina quitándoselo a la mamá, porque la mamá está loca, porque denunció, porque se quería separar, porque se había enamorado de otro, bueno, las cuestiones que te parezcan, y terminan quitándoles a los niños y a las niñas a esas madres, diciéndoles que no, que el niño no dice la verdad, sino que está manipulado. Sí, que un relato manipulado. Que cuando nosotras suele ser un argumento. Puede pasar, sí, digamos, pero no cuando una niña o un niño pasa por una cámara Gesell, por una pericia de profesionales como, ¿cómo se llama María Cecilia? No me acuerdo si es Gómez, López. Una profesional como María Cecilia López, y después te terminan sacando la niña o el niño igual y entregándoselo al maltratador o al abusador. Entonces, no sé, está todo lindo desde lo romántico de escuchar a los niños y el niño de sujeto de derecho o el niño como identidad, pero después, en la práctica, como vos decís. Es que pasan las dos cosas. Pasa eso, en donde el derecho del niño termina siendo banalizado. Y termina siendo un aprovechamiento de uno de los padres, pero también pasa lo contrario, se sobreinterpreta el derecho de los niños, ¿no? A veces pasa. Contame que no, y bueno, viene una abuela y mi nieto está muy mal, no está bien cuidado, yo lo veo que la pasa mal en la casa, para mí, bueno, falta la escuela, no va, no hacen deporte, no tienen recreación. Hay muchos derechos que no se les están cumpliendo en su casa. Tienen que vivir conmigo. Vos lo ves mal al nene. Pasa mucho, familiares que se acercan a denunciar una situación vulneratoria de derechos con el objetivo de apropiarse del niño o la niña. ¿Y en ese caso qué se hace? Ahí voy. Ahí es fundamental la voz del niño. ¿Y cómo referencia a este adulto que se quiere apropiar? Digo, ¿qué vínculo tiene en general? Son vínculos viciados de estímulos, de recompensas, de situaciones así como medio extorsiva. El más extorsivo termina siendo el que viene a denunciar una situación vulneratoria a veces. Sí. Y lo que se entiende lo que te quiero decir, que a veces se pierde de vista al niño detrás de la carátula de vulneración de derechos. Claro. Entonces digo, ahí es hiper necesario trabajar con el niño en el proceso de protección de derechos, ¿no? De restitución de derechos, porque solemos, los agentes del Estado en particular, que en general somos pocos y tenemos que resolver muchas cosas, tendemos a liquidar las situaciones medio rápido, tratar de tener, viste, una oportunidad de ofrecer una medida de protección y que esa sea la efectiva y chau, y a veces perdemos de vista la necesidad de, bueno, hacer un trabajo más artesanal, claro, con el niño, claro, con la hay que madre, trabajar con cada uno y con cada familia, con esa situación que se denuncia. No alcanza. A veces la denuncia termina siendo más el instrumento para sacar provecho del adulto y no algo que refleja la situación real y el posicionamiento subjetivo de un niño respecto de esa situación. Bien, vamos a ir a una pausita, un poco de música y ya seguimos. Ahora vamos a hablar de ESI y de abuso sexual en la infancia. Vamos a seguir.